Continúas en hipnosis a través de este punto del dial, también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com. Si quieres contactar con nosotros, también puedes hacerlo a través de nuestro correo, a través de hipnotizate@hotmail.com. Para continuar con la sesión de hipnosis, vamos a hacerlo con la música de una banda muy particular, el retorno de una gente que se hizo muy famosa hace unas temporadas gracias a una canción que sirvió de soporte para un anuncio de televisión. No le doy más vueltas, son las nuevas canciones de Pink Martini. Esto se llama Tu Cuca. Ah, ah, mi piaci. Ah, ah, mi piaci. Tanto, tanto, ah, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci. Ah, ah, mi piaci. Ah, ah, mi piace. Stranissimo ballo che faccio con te. Si chiama Tuca, Tuca, Tuca. L'ho inventato io per poterti dire. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Ti voglio. Ah, ah, ti voglio. Ah, ah, e tanto. Guardo, lo sai cosa voglio da te. Mi piace, mi piace, mi piace. Ah, ah, mi piace. Ah, ah, mi piace. Tanto, tanto. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Ah, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Ah, e quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. Una auténtica delicia. Mucha gente piensa que Pink Martini es un grupo europeo, pero no, es un grupo norteamericano. Un supergrupo compuesto por más de 10 personas, al frente del cual encontramos a un tipo, un graduado en Harvard, Thomas Lauderlein. Su primer álbum pues fue aquel que tuvo tanta repercusión, Sympathy, que se editó en el año 94, si mal no recuerdo, 94-95. Ahora en esta temporada pues nos presentan su nuevo trabajo, Splendor in the Grass, como siempre con esa forma muy particular, muy personal y realmente deliciosa. Esa es la palabra que define la música de Pink Martini. Vamos a continuar en hipnosis y lo vamos a hacer con una banda de aire retro. Se llaman The Sandwich. Son un trío de chicas que llegan desde San Francisco y nos dejan canciones como este Back to the Sea. Yeah. ¿no? No es un grupo de los años 50 que hayan reeditado sus grandes éxitos, ¿qué va? Es un grupo actual, un trío de chicas de Sandwich, con este Back to the Sea que se encierra en su fantástico álbum que se llama también como esa canción de Regreso al Mar. Vamos con un grupo con nombre de Hola, The Wave Pictures, con su nuevo trabajo, un álbum llamado If You Leave It Alone, tras aquel exitoso Instant Coffee Baby, y nos dejan canciones como este Bye Bye, Babel Belly. Ellos son The Wave Pictures. An expensive sofa, didn't even try to hide it. It wasn't like this at the wedding, light years before heavy drinking. She tried to teach me how to sit cross-legged underneath the table, but I could be pleasingly shiny, not teasing her with shyness, not sat with skeletons at the bar. And I could draw a perfect line, half this town call me Caroline. Say baby, what is yours is mine. She never speaks to me. It wasn't like this at the wedding, light years before heavy drinking. She tried to teach me how to sit cross-legged underneath the table, but I could be pleasingly shiny, not teasing her with shyness, not sat with the skeletons at the bar. I could draw a perfect line, half this town call me Caroline. Say baby, what is yours is mine. Directamente desde Leicestershire, este trío británico llamado The Wave Pictures, uno de los grupos de su generación pues más particulares a la hora de crear música, con esas secciones de viento y ese aroma, ese aire tan particular que le dan a toda su música. If You Leave It Alone es su nuevo trabajo, con canciones como esta que acaba de sonar, Bye Bye Bubble Belly. Vamos ahora con The Da Vinci's y una película de los años 50, así se llama el tema, 50 Film. When we all went our way, I should have paid attention when I holidays last year, and it snowed. Well, I wish that there were Christmas lights everywhere I go. Watching a 50s film makes me feel alright. There's beauty in black and white. Do you remember when we went to Walmart, stole a shopping cart? This week's aplausos para esta delicia de indie pop llamada 15th Film, firmada por la banda de Da Vinci's. Vamos con la última canción del programa, una concesión comercial para que luego digan que en Hipnosis la música que suena es muy rara. Bebel Gilberto, la neoyorquina, aunque claro, con el ascendente musical brasileño, no en vano. Es hija de nada más y nada menos que el mítico João Gilberto. Este es su sexto álbum. Alingoan se llama y nos deja este The Real Thing. Bebel Gilberto. con la música de Bebel Gilberto, con esa bossa nova moderniki, llegamos al final de la sesión de hipnosis. Cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada, simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta!